Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Luz Ángela Clavijo, más conocida como Zahira, es bailarina y coreógrafa premiada con el segundo lugar en la categoría Solista Superestrella en el Concierto Nacional de Danza Árabe en Bogotá. Aunque estudió Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras en la Universidad Externado de Colombia, desde siempre ha sentido un gran amor y encanto por la danza, razón por la cual inició su formación en la danza árabe a partir del año 1992, con la bailarina Leila Haddad. Es directora de la Escuela de Danza Árabe Danza con Zahira, que desde el año 2008 abre sus puertas a mujeres de todas las edades, al igual que su compañía de baile que lleva el mismo nombre. Como logro importante, cabe destacar la apertura del programa de danza árabe en la Escuela de Baile de la Caja de Compensación Familiar Compensar en el año 2005, participando desde ese año hasta el 2011 en los festivales de danza que anualmente se organizan con la presencia de los alumnos inscritos al programa, evento que destacó su profesionalismo, diseño escénico y dedicación a la enseñanza de este arte. Vamos entonces con la entrevista realizada a Zahira. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. ¿Tú consideras que las personas de la capital sí tienen interés por conocer sobre estos ritmos y estas cosas? ¿O es normal? ¿O quisiera saber? Pues definitivamente la educación o el interés, más bien el interés hacia todo lo que tiene que ver con la cultura árabe, ha cambiado muchísimo en el transcurso de 10, 15 años. Yo recuerdo que inclusive cuando comencé a estudiar, no había ningún concepto de estudio de ritmología o de ritmos. Bailábamos casi por intuición, conocíamos la técnica de los pasos, pero realmente no había una base rítmica, una base teórica sobre lo que estábamos haciendo. Eso ha cambiado definitivamente a través del tiempo. Yo considero que Bogotá y Colombia en general definitivamente sí está muy interesado y muy encaminado hacia comprender cada vez más la cultura árabe, la música árabe, las tradiciones, para que nosotras como bailarinas definitivamente tengamos una base más clara de lo que estamos haciendo, dancemos con más conciencia, dancemos con más criterio, más genuinamente, no tan intuitivamente, nosotras somos muy de ritmo, de música y bailamos sin necesidad de pensar qué estamos haciendo, pero definitivamente en una cultura tan diferente a la nuestra, de todas maneras tenemos muchas cosas árabes, pero es una cultura muy diferente, una ritmología muy diferente, un folclore muy diferente. Definitivamente es importantísimo que cada vez conozcamos mucho más. Y las mismas escuelas que actualmente hay en Colombia se han encargado de trasladar esa información y de impulsar a las alumnas y a las personas que vienen a que sean más conscientes de que es importante estudiar todo lo que tiene que ver con la ritmología, con la música, con las tradiciones, bueno, en fin, muchos detalles para poder ser mucho más claras en lo que estamos haciendo y poder transmitir a los colombianos de qué se trata la danza árabe, que es muy importante. Listo, digamos que en este camino que empecé hace poquito sobre este mundo árabe y eso, he podido saber un poco que, digamos, en Colombia no ha habido rechazo en cuanto, digamos, en temas tanto religiosos como en temas culturales. Digamos, en los temas así del baile y el ritmo hay como, no sé, una especie de tabú, rechazo un poco porque unas veces se cree que es como, no sé, tipo como un poquito monstruoso o algo así, o la gente ya es un poquito más liberada en cuanto a ese aspecto, o todavía hay como ese, no sé, como ese recelo un poquito, o no, ya la gente está haciendo un poquito más. Definitivamente vamos a necesitar muchos años más para que el público colombiano vea la danza no como un tipo de danza en la cual estamos las mujeres siendo nuestro propósito ser insinuantes específicamente al género masculino, que tiene definitivamente solo ese propósito. Ha cambiado también muchísimo esa manera de la danza a través de los espectáculos que se ven durante todos los años por diferentes escuelas, diferentes maestras. Eso ha contribuido a que la gente entienda un poquito más de lo que se trata. Todavía existe un poco a nivel general, como en la atmósfera, la sensación de que la danza árabe es solamente mover la cadera, no importa cómo, no importa para qué, ¿no? ¿Sí? Mover la cadera y entre más libres y transparentes de vestuario, pues mucho mejor. Realmente la danza árabe no tiene nada que ver con eso. Definitivamente la danza árabe es una manera de expresión artística, como lo es cualquier otro tipo de danza, que requiere mucho estudio, requiere mucha información, mucha dedicación y mucho amor y carisma hacia eso. Y el propósito, estoy absolutamente segura que el propósito de todas las escuelas es cada vez más mostrar hacia al público que no conoce mucho del tema qué es exactamente la danza árabe. ¿Me podrías contar, digamos, cómo fueron tus inicios en esto de la danza árabe y todos estos ritmos como de Medio Oriente? Así? Ok, los inicios míos fueron como accidentales. Yo no estaba buscando la danza árabe, la danza me encontró a mí. Siempre quise ser bailarina, siempre me imaginaba haciendo ballet. Tuve la dicha de tener unos padres que siempre velaron porque tuviéramos una educación a través de la música, especialmente. Entonces eso despierta muchísima sensibilidad y siempre me encantó el baile, pero pues la vida me llevó a estudiar mi carrera como lo que uno asumía que era lo que tenía que, el único camino por el cual debía seguir su vida. Estudié mi carrera en una situación muy accidentada. Conocí una bailarina de danza árabe y me quedé matriculada desde esa vez. Mi hermana fue una de las pioneras, digámoslo así, y aquí en Bogotá, y tomé mis primeras clases con ella, y yo definitivamente quedé como ya maravillada con la danza, con el estilo, y absolutamente como enamorada de la sensación que me producía. Y a través de los años, pues definitivamente decidí que mi camino era más hacia la danza que hacia mi profesión. Yo soy administradora de empresas turísticas y hoteleras. Ejercí, pero definitivamente decidí irme hacia otro lado. O sea que la danza me encontró realmente. ¿Y cómo fue el proceso para la formación de este lugar? ¿Cómo, qué pasaste? O sea, ¿qué te pasó para llegar a esto? Para llegar a eso tuvo... Si te cuento todo lo que me pasó, no alcanzamos en la entrevista. Pero resumiendo, mi vida ha tenido, como yo pienso que en la vida de todas o de todos... En mi vida han sucedido unas circunstancias extremas en donde necesariamente uno tiene que parar y decidir. Y un día tomé la decisión, no muy sencillamente, porque eso fue no era tan fácil decir dejo mi trabajo, mi seguridad financiera y dedicarme a la danza cuando no contaba sino con dos personas conocidas a las que les podía dictar clase. Pero tomé la decisión de hacerlo. A través de los años yo siento que las alumnas definitivamente son la base para que el proceso mío como maestra sea cada vez mejor. No solamente en el salón de clase aprenden las alumnas, aprendemos las maestras. Porque yo recuerdo mis primeras clases como las dictaba y como las dicto ahora y son totalmente diferentes y sin decir que fueron malas, definitivamente tengo una experiencia y una sensación diferente acerca de las cosas y una percepción personal del movimiento. Eso hace que sea una explicación totalmente diferente. Han sido más o menos unos, ni te digo, o sea, si yo me puedo contar años, yo llevo más de 15, 20 años haciendo este tipo de cosas, pero juiciosamente con la escuela nació en el 2008, donde yo anteriormente había abierto el programa de danza árabe en Compensar. Duré 7 años allá trabajando con Compensar, pero cada vez sentí la necesidad de tener mi propio espacio. Y empecé en el 2008 con mis propias alumnas y el proceso ha sido muy bonito. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente.